Hola, buenas noches. Aquí estamos como todos los viernes de 20 a 21:30 haciéndote compañía y compartiendo con vos algunas noticias que andan dando vueltas por el barrio y por el ISPA. Tratando de compartir también algunas broncas, porque no es cuestión de comerse las pálidas uno solo. No, estoy... Es broma. Yo sé que esto de compartir las broncas es una manera de poder sobrellevar este pedazo de historia que nos toca vivir. Así que bueno, como siempre, Gabriela del otro lado del vidrio manejando los controles, nuestra operadora técnica estrella. Quien te habla, Javier Romero, el segmento de Doña Julia Ríos, con Leyendo con Amigas. Vamos a estar haciéndote compañía hasta las 21:30 aquí en moshradio.com, cobijados bajo el techo del barrio cultural, donde siempre hay alguna movida, siempre hay alguna actividad, siempre hay alguna fiestonga, siempre hay algo con lo cual comprometerse, ya sea viniendo y participando o mandando mensajitos. Si querés comunicarte con Mosh Radio, hay un teléfono, el 3974-7601. Te lo repito, así lo anotás. 3974-7601. Hoy, viernes 19 de julio, no hace tanto frescor. Por eso es que mañana y el domingo van a caer sapos, adoquines y otras cosas. Arrancamos entonces con una noticia que sucedió hace un par de semanas, pero que nosotros la traemos al aire en este momento porque hubo otras noticias que desmintieron los dichos de don La Rata, el de la ciudad autónoma, que no es tan autónoma como ellos dicen. A ver, doña Gabriela. Nosotros tenemos paradores en la ciudad, sí, para todos. Siempre hay lugar, incluso días como hoy, que hoy teóricamente va a ser la noche más fría del año, siempre hay lugar. Tenemos 1.900 lugares, plazas en los paradores, que nunca se llenan, que en la época del invierno los ampliamos, los apoyamos en clubes de barrio, en algunos lugares. Siempre hay lugar. Hoy River, por ejemplo, abrió... Hay paradores para hombres solos, para mujeres solas y para familias. En nuestros polideportivos. También ponemos los polideportivos, el Chacabú. Sí, en lugar tenemos el VAP en la calle, tenemos asistentes sociales, aumentamos la cantidad de móviles de asistentes sociales. Por ejemplo, Resolidaria... Hay que llamar al 108. Red Solidaria dice que hay 1.000 personas que están viviendo en la calle en la capital. Más o menos, es el número que coincide con el censo nuestro. A los 1.000 se les ofrecen lugares en los paradores. O sea, los asistentes sociales nuestros conocen a cada uno de ellos por el nombre. Han estado muchas veces. Obviamente, no se los puede llevar por la fuerza. El que no quiere ir, no se los puede llevar por la fuerza. Pero tenemos asistentes sociales muy comprometidos que hacen un trabajo realmente muy dedicado, con mucha entrega personal. Y en muchos casos los convencen, en otros no. Para pasar ¿Por la noche, crisis aumentó la gente en la calle, en la ciudad? Te diría que aumentó un poco. Digo, estamos hablando de 1.000 casos, podrá haber... no es un tema estadístico en esto, más allá si aumentó o no. Con que haya una persona tenemos que estar ahí para ayudarla. Es un tema donde las estadísticas son relativas. no más allá de los números que da Red Solidaria, que coincide más o menos con los nuestros. Mientras haya un solo caso, tenemos que estar ahí. Y la ciudad está ahí. Hoy empezó el operativo Frío, que es un esfuerzo que hace toda la ciudad, el gobierno de la ciudad, para ayudar a la gente que está en la calle, sobre todo estos días de mucho frío, donde tenemos casi 2.000 plazas en los paradores de la ciudad. Tenemos la línea 108 del VAP, cualquiera puede llamar, y mandamos a los asistentes sociales, donde intentamos convencer a la gente que venga a los paradores. En el caso de que alguno no quiera venir, le damos una frazada caliente, un café, un mate, una comida caliente para que pueda pasar la noche. Yo acompaño muchas noches a la gente del Operativo Frío, la verdad que hace un trabajo de enorme solidaridad. Lo escuchamos recién a La Rata, y resulta que acá tenemos un no sé si documento o una gacetilla. Dice Buenos Aires Presente, que es este programa que enunciaba a La Rata, al VAP. Es el programa del gobierno porteño encargado de brindar atención social inmediata a las personas en situación de calle. Pero resulta que sus trabajadores emitieron un comunicado en el que rechazaron las declaraciones realizadas por distintos funcionarios del área en los últimos días. En primer lugar, el cuerpo de trabajadores precarizados del VAP de Buenos Aires Presente expresó su solidaridad para con las personas que se encuentran en situación de calle, a quienes consideran los principales afectados y víctimas de la baja temperatura y de la ineficacia de las políticas públicas implementadas por los funcionarios del gobierno de la ciudad. En este sentido, repudiaron las declaraciones del director general de atención inmediata, don Mariano Goyenechea, que supo ser secretario de embarcaciones en La Plata, quien dijo que Sergio Zacarías, el hombre que murió de frío a 4 cuadras de la Casa Rosada, no aceptó la ayuda que se le brindó, culpabilizándolo así de su propia muerte. De la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, quien afirmó que no comparte la necesidad de abrir un estadio, tal como lo hizo River, entre otros clubes de fútbol, para que personas en situación de calle puedan dormir bajo techo y no a la intemperie, y del propio jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo en reiteradas oportunidades que en los paradores de la ciudad hay lugar y que la gente no quiere ir, desconociendo y encubriendo, en palabras de los trabajadores, el mal funcionamiento de los mismos. Los laburantes manifestaron, y las laburantas, manifestaron además que muchas veces se encuentran en situación de precariedad ellos mismos y para con las personas que viven en la calle, a las que les deberían llegar los recursos destinados del Estado, que son muy pocos, entre paréntesis, y nos cuentan que, por ejemplo, este año, inexplicablemente, durante las primeras semanas del denominado operativo frío, tuvimos que salir a la calle sin elementos como comida, abrigo y demás insumos. Desmentimos la existencia de 32 paradores y por lo tanto de 2.300 camas, así como de los 45 móviles para abordar la problemática. En este sentido, afirmaron que el Estado no está ausente, sino que está presente de una manera desidiosa y expulsiva. Los trabajadores repudiamos esta intención manifiesta de aplicar determinadas políticas públicas que no resuelven la problemática en sí, ni siquiera es un paliativo. Instamos rápidamente a que se cambie la dirección de estas políticas públicas y que se abra una línea de trabajo articulada con todas las organizaciones comunitarias, sociales y barriales, reconociendo su valioso aporte cotidiano para mejorar la vida de quienes se encuentran más vulnerabilizados. La calle no es un lugar para vivir. La calle no es un lugar para morir. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires es responsable y debería tomar medidas inmediatas y dejar de relatar las situaciones que ocurren a diario como meros espectadores. En realidad, están haciendo lo que vinieron a hacer, ¿no? Desastre. Tenemos otros audios para desmentirlo a Larreta con la cantidad de gente que está en la calle y, bueno, y con las políticas que dice la rata que se están implementando para ayudar a estas personas. A ver qué nos cuentan. El número crudo real es de 7.251 personas, 5.000 de ellas ponele, están en situación de calle real y el otro está compuesto por los que están en dispositivos propios del gobierno de la ciudad y algunos que son conveniados. Pero bueno, ese es el número real. Dijimos como simbólicamente descontamos los tres compañeros fallecidos posterior al censo y nos estaría dando un total de 7.248 personas en situación de calle. Después ahí hay que jugar con todo lo que tiene que ver con lo genérico, edades y demás. Pero bueno, lo que dijimos que es lo que se va a trabajar más profundamente para dar un informe desagregado mucho más completo. Con este censo lo venimos trabajando de hace mucho para hacerlo seriamente. Y claro, ahora es como que cuando surge, ¿no?, las situaciones más dramáticas es cuando la opinión pública o tal vez la política le presta atención a este problema y efectivamente nos llegó a nosotros a presentar con más urgencia, adelantar algunos datos para que además las discusiones se hagan sobre datos reales y creíbles y no de forma genérica. Y la verdad que la situación es terrible, ¿no? No puede ser que lleguemos a que muere alguna persona para que se tome conciencia de la gravedad de la situación. La situación de calle provoca muertes. Tenemos un promedio de casi 100 muertes anuales en toda la ciudad de Buenos Aires. Nayara tenía 4 meses cuando falleció en OSECAC, sobre Irigoyen. Ludmila falleció en Avenida Córdoba y 9 de Julio, en pleno centro porteño. Luisito murió en abajo del puente de Cochabamba. Ahí en el Garajan le dieron el alta esa misma noche cuando su mamá había dicho, Valeria había dicho que estaba en situación de calle. Tenía menos de un mes. Es mentira esto de que el frío mata, ¿no? Que las temperaturas matan. Es como decir, es como el titular de Clarín de que la crisis causó nuevas muertes con Maxi Darío. Digo, lo que causa las muertes es la desidia del Estado, la violencia del Estado. La sociedad no puede tomar como natural que estas personas mueran como animales en la calle. La solidaridad, si me hablas de la de Juan Carlos, la verdad que me parece deprimente. El resto del año nadie se ocupa de la problemática, no sé, y en el invierno todos salen a ponerse la bandera de situación de calle y la verdad que nos parece muy deprimente la gente que hace estas cosas. Adentro de esas situaciones de pobreza extrema, el nivel más bajo, nosotros creemos que es el de situación de calle, ¿no? Sumando algunas situaciones concretas de gente que nunca estuvo en la calle, que está cayendo ahora en el último semestre, nos da 6.337 personas en situación de calle. En la ciudad de Buenos Aires hay una política de no construcción de viviendas sociales, ¿no? No es que no hay políticas públicas sobre la vivienda, existe la política pública de no construir. La gente no elige estar en la calle, se provoca esa situación, la provoca el Estado, la provoca el sistema, la provocan las medidas económicas, con estos acuerdos y estos pagos que va a haber que hacer al Fondo Monetario Internacional, las nuevas medidas de ajuste y demás, hay mucha más gente que va a estar cayendo. Bueno, recién lo que escuchábamos era un informe de CTA y de ATE, que bueno, hicieron un laburo muy grosso, muy importante, para contabilizar la cantidad de gente que vive en la calle. Ellos dijeron que son alrededor de 7.400, no 1.000, como dijo el pelado cretino, la máxima autoridad de la ciudad autónoma. Bueno, y todos los, y sus socios, ¿no? Nada, esto es así. Los muchachos hicieron un informe detallado sobre cuál es la cantidad y en qué condiciones están quienes viven en la calle en Capital Federal. Ese número, imagínense a cuánto asciende en toda la Argentina. Hay casos en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires, en las distintas localidades. En toda la Argentina hay casos de personas en situación de calle, en las grandes capitales, ¿no? Y bueno, 100 muertos por año por inclemencia del tiempo, solo en Buenos Aires. Esta cifra ascendería a varios cientos en toda la Argentina. Hace un ratito me llegaron en un informe una noticia de que hubo 2 muertos de frío también, ahora hace muy poquito, en Rosario. Y así estamos. Vamos a escuchar un temita, El Ángel de los Perdedores, que es La Rata. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las están sonando y yo sin agua bendita. Now

Además de Chabán, que se murió de un cáncer galopante, no hay nadie en Cana. O sea que están estos dos fulanos. Ibarra, que debió dejar la jefatura, y Néstor Chabán, que estuvo en Cana un tiempito, pero después tuvo arresto domiciliario. No hubo ninguno de los inspectores que arregló, ni los bomberos, ni la policía, nadie, absolutamente nadie, está preso. Y esta semana empezó a circular una noticia que nos alarmó mucho, aparte de que los familiares de las víctimas de Cromañón tuvieron una sorpresa súper desagradable cuando les contaron lo que había decidido la justicia, esta nueva justicia que nos está también apretando por todos lados. ¿Podemos pasar los audios, Gaby? Dale. Concretamente, o lo que vieron. Nos dimos cuenta el 30 de diciembre que había movimiento en el lugar, lo cual para nosotros fue como tremendo. Y después salió una noticia en Infobae acerca de que le devolvió la llave a quien está detrás de la sociedad Nueva Sareluz, que es Levi. Vos antes pasabas, veías las maderas puestas y hoy hay pared, o sea, ladrillos, no sé si están, no sé si están construyendo o están tapiando todo lo que son las entradas. De nuestra posición es una falta de respeto inmensa, tremenda, como el planeta, de lo que nos están haciendo sobre la memoria de nuestros hijos asesinados y masacrados en una cámara de gas. Lo más terrible de todo esto es que nosotros sabemos que hace 14 años eso se cerró y debe haber muchísimas pertenencias de nuestros hijos, de los sobrevivientes. Hay lugares ahí adentro que nosotros los queremos preservar para la memoria. Las manos en las paredes de esos chicos que han querido salir y no han podido, algunos sí, otros no. Yo sé que la zapatilla de mi hijo está ahí. ¿Ustedes qué es lo que les gustaría que ocurra con ese espacio? Lo que hay en el boliche no lo conocemos porque no tuvimos acceso como querellantes en estos 14 años. Entonces, como de hecho es un lugar de memoria, como hay una calle, como están las fotos de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, queremos que esto se amplíe al propio boliche y planifiquemos colectivamente un espacio de memoria. Si pasaron 14 años, que no vengan ahora a decirnos, bueno, esto se resuelve así y ya. Nosotros tenemos todo el tiempo para pensar y decidir conjuntamente qué es lo que queremos hacer. Nosotros somos los que vamos a decidir qué es lo que va a pasar con el boliche Cromañón. Necesitamos que se preserve la memoria. Y eso es lo que necesitamos. Los pibes de Cromañón, presentes. Los pibes de Cromañón, presentes. Los sobrevivientes de Cromañón, presentes. Los familiares, amigos en lucha, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Memoria. Hemos presentado el 1 de marzo un proyecto de expropiación del boliche, donde en este momento está trabajando a 1000 por hora Levi, el dueño, uno de los responsables de la masacre. Y en este momento hemos presentado un proyecto que se llama de patrimonialización, que a nuestro juicio genera un camino para llegar a la expropiación, porque tiene que ver con declarar patrimonio el boliche y que, bueno, no se pueda cambiar la fachada, no se pueda construir arriba, etcétera, etcétera, como un camino no para evitar la expropiación, pero sí para generar algo un poco más rápido. Estamos con los tiempos muy contados. Entonces vinimos hoy simplemente, nos hicimos pacíficamente presentes con estos carteles, y después fuimos a presentar el nuevo proyecto de patrimonialización para que los legisladores, bueno, se hagan cargo de su tarea, que sería representarnos. Mientras los legisladores y la legisladora la piensan, nosotros ya no tenemos las pertenencias de los chicos, hay ladrillos por dentro del boliche, y como la justicia, la llamada justicia, no le creó ninguna traba a este señor, puede hacer lo que quiera en el barrio de Once. Queremos que nos contesten, que si va a ser un no, que sea un no, que no sea un ni. Entonces, bueno, este proyecto de patrimonización va hacia ese lado, estamos esperando una respuesta lo más inmediata posible, que sea pronto. El Ejecutivo nunca nos contestó, la Reta nunca nos recibió, Santilli nunca nos recibió. Somos familiares, estamos planteando un tema de la memoria. Para nosotros ni habría que dar explicaciones, pero parece que sí. Así que las estamos dando. Bueno, la mayoría de los familiares y sobrevivientes se enteró de pedo, de casualidad, que en octubre pasado el Tribunal Oral Criminal había decidido restituir el inmueble de Bartolomé Mitre al 3000 a Rafael Levy a través de la sociedad Offshore, otra más, Nueva Sarelux, de quien es apoderada Ana Rothfeld y dueño el propio Levy. Este fulano fue condenado en 2014 a 4 años y medio de prisión por el delito de estrago seguido de muerte por el fallecimiento de 194 personas y las heridas de más de 1.400. El tribunal de aquel juicio fue el mismo TOC 24 que ahora le devolvió a Levy el lugar. Silvia Bignami, la mamá de uno de los fallecidos, de Julián Rosengart, afirmó que en el juicio hasta el propio abogado de Levy había aceptado que Nueva Sarelux era de su defendido, de modo que dar el predio a Nueva Sarelux es dárselo a Levy, o sea, al fulano este que estuvo condenado. De la sesión se enteraron por un periodista de Infobae, dice, por lo menos mi cabeza de querella no se enteró porque se equivocaron en mandar la notificación, ya que la querella es Iglesia Campos y se la mandaron a otro Campos, vaya a saber a quién. O sea que el responsable de que Levy esté en posesión y uso del boliche es el mismo tribunal que lo condenó cuando fueron a pedirle una explicación al tribunal, les dijeron que estaban agotados los pasos, dicen que se acabaron todas las acciones jurídicas, lo que no es verdad. Si bien el juicio penal ha terminado, no así los juicios civiles. Igualmente, nos dice la mamá de Julián, nosotros entendemos que esto es así, hay impunidad, no es una decisión técnica, sino una decisión política, porque Levy es un tipo muy poderoso. Lo hemos escrachado por Cromañón, por la saladita, por estar vinculado a políticos, por poner dinero para campañas, por un bolichito que tenía a la vuelta de Cromañón, porque él es el dueño de casi media manzana donde había antros de prostitución y trata, de modo que es un personaje terrible. El hijo de Silvia, Julián Rosengart, tenía 18 años aquel 30 de diciembre de 2004. Muchas de las pertenencias de las 194 víctimas fatales quedaron adentro del boliche. Pero hace muy poquito fueron retiradas. Los familiares y sobrevivientes no saben por quién fue el que retiró estas pertenencias. Fue de manera casi casual que pudimos entrar porque un papá muy enojado habló con el policía que estaba en la puerta, que tratando de no llegar a mayores lo autorizó a ingresar, no por la puerta principal del boliche, sino por una a la vuelta, en Jean Lloré, y no estaban las pertenencias de los chicos. Fuimos de nuevo al tribunal a preguntarle cómo era, qué medidas de inventario había adoptado, e increíblemente nos dijo que no se adoptó ninguna medida porque no se la pidieron. Es decir, un tribunal no cuida el lugar que fue sede de un siniestro como si en un accidente dijeran que no tienen que cuidar las cosas porque la víctima no se lo pidió. Así que el lugar está como pintado por dentro, limpio, no están las zapatillas ni las marcas de las manos de nuestros hijos, relató Bignami, quien al ser consultada sobre dónde podría estar actualmente esa pertenencia, aseguró: la verdad pensamos que las tiraron, lo que genera muchísimo dolor. En su momento nos acompañó a hacer el reclamo ante el TOC una sobreviviente que además es hija de un fallecido. Durante mucho tiempo ella reclamó para que le devuelvan cosas de su papá, como una bicicleta, por ejemplo, y el tribunal siempre le contestó que le iban a avisar. No estamos hablando de un llavero, es muy raro. Así que pensamos que las tiraron, por lo menos nadie ofreció restituirnos nada. También casi por casualidad los familiares se enteraron que en el predio se están haciendo obras. Nadie se lo notificó de manera formal, sino que lo saben porque ellos se preocuparon en averiguar qué es lo que estaba pasando dentro del boliche donde fallecieron sus seres queridos. Como escuchábamos recién en el audio, dijeron que del lugar salen carretillas, container, se ven obras, y no han contado que parte de esta obra se hace a las 5 de la mañana. Y así las cosas, queridos y queridas vecinas. Como tantas otras cuestiones, vemos que acá la justicia marcha para un solo lado, ¿no? Para el lado de los que tienen guita, de los poderosos, de aquellos que son amigos. ¿Viste cómo dice? Hacete amigo de un juez, así tenés palenque han de rascarte. Bueno, esto es lo que está pasando con la justicia en nuestro país en este momento. Vamos a un temita de La Vela Puerca. Ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. We'll be right back. El Servicio Cívico Voluntario en Valores es un servicio que lleva adelante el Ministerio de Seguridad a través de la Gendarmería como una experiencia que la idea es a partir de enero hacerla más importante, más grande, con más posibilidades para más chicos. En este momento comenzamos en 6 lugares. Vamos a comenzar en La Matanza, en San Miguel, vamos a comenzar en Mercedes, 3 lugares de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Bariloche y Córdoba. El objetivo, en principio, ahora, para comenzar a poner en marcha el sistema, es que van a ir una vez por semana, porque tenemos que ir adaptando los mecanismos y se va a sumar el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, que es quien va a generar un sistema de formación profesional, de formación técnica para los chicos. Los chicos de 16 a 20 años se van a poder inscribir del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2 maneras, online y de manera también presencial. Vamos a tener un cupo para esta primera etapa de unos 200 por lugar, es decir, que vamos a tener una experiencia de 1.200 chicos en un curso de 4 meses. Bueno, acabas de escuchar a la idiota borracha, o borracha idiota, como te parezca. El orden, digo, no altera el resultado, la borracha idiota. Hubo organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Hoy le escuchamos a Tati Almeida manifestándose en contra de la iniciativa lanzada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la Pato Borracha Bullrich de ofrecer un, entre comillas, servicio cívico voluntario en valores para jóvenes de entre 16 y 20 años dictado por la asesina Gendarmería. El rechazo fue unánime. Yo no sé si hay algo más para agregar de todo lo que se escuchó en distintos medios, ¿no? La Comisión Provincial por la Memoria caracterizó esta iniciativa como irresponsable y demagógica. Pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad, más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos. En el mismo sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron, luego de desfinanciar todos los niveles del sistema educativo, el gobierno decidió que la respuesta del Estado para los jóvenes, que, como reconoció la misma ministra, en la presentación, no pueden ni estudiar ni trabajar, va a quedar a cargo de una fuerza de seguridad militarizada. Te recuerdo que esta fuerza de seguridad fue la que asesinó a Nahuel, fue la que asesinó a Santiago, fue la que reprimió, hizo perder un bebé en Lanús a una muchacha, es la que los caga a golpes a los de Cresta Roja cada vez que pueden, son los que cagaron a golpes a los del Hospital Posadas, son los victimarios de muchos jóvenes en el interior del país. Esta es la fuerza que tendrá a su cargo esto de esta cosa extraña, no extraña. Van a tener a cargo el orden y la disciplina de los jóvenes que no tienen trabajo ni pueden estudiar. A ver, en lugar de crear puestos de trabajo o de abrir escuelas o de garantizar que las escuelas por lo menos funcionen como corresponde, no, los mandan a hacer la colimba. Algo que, bueno, sabemos qué resultados tuvo en el pasado, ¿no? Yo fui uno de los que tuvo la desgracia de hacer la colimba y la verdad que no me llevo ningún recuerdo, es más, me llevo recuerdos horribles de esos 18 meses en los que estuve preso, porque fue como estar preso, ¿no? En un cuartel en Palermo, un ratito en Tablada y un cuartel en Palermo, donde los milicos eran dueños de tu vida, de tu tiempo, y bueno, en esa época, 76,

al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. El 8 de julio pasado, un periodista escribió que el presidente Macri vino a gobernar con deuda y en 2 años de gestión reventó el problema del endeudamiento nacional, generando una doble deuda pública inmanejable, fiscal en cabeza del Estado central y cuasi fiscal en cabeza del Banco Central. Esto, por supuesto, que llevó al país a una nueva situación de default por incumplimiento de las obligaciones irresponsablemente contraídas por estos fulanos. Frente a la crítica situación creada bajo esta administración, no por una crisis heredada, porque esto Macri sí lo hizo, el presidente recurrió de emergencia al salvataje del Fondo Monetario con un préstamo récord histórico para la Argentina y para el propio FMI a los fines de poder llegar a completar su mandato. A partir del acuerdo stand-by del 2018, el Fondo Monetario interviene, de hecho, las cuentas fiscales y cuasi fiscales nacionales e impone una serie de condicionalidades financieras, económicas, políticas, que el gobierno de Macri, en contraprestación a su sostenimiento formal por parte del fondo y del gobierno de los Estados Unidos, está tratando de cumplir a rajatabla a través de un plan de ajuste destinado a forzar medidas de austeridad que permitan el pago de los intereses crecientes de la deuda del Estado. Este andamiaje, por llamarlo de alguna manera, en realidad es un armazón precario sostenido con alfileres de servidumbre financiera y política por parte de la administración macrista, puede mantenerse solo siempre y cuando lo decidan los capitales financieros que le sirven de apoyo y el FMI. Pero se trata de un apoyo de valor muy relativo para el análisis porque no puede saber si estamos frente a un verdadero espaldarazo al gobierno de Macri o simplemente ante un apoyo muy condicionado mientras se cumplen la mayoría de las concesiones por el presidente durante lo que le queda de su mandato y que pudiera revertirse en caso que la actual administración, con las PASO mediante, no demuestre probabilidades electorales confiables para las elecciones de octubre. Mientras tanto, Mientras tanto, la sangría financiera de la deuda de la gestión macrista sigue devastando la economía argentina y la situación socioeconómica del pueblo argentino. El Banco Central hoy paga, escuchá bien, diariamente unos 3.400 millones de pesos solamente de intereses por la deuda conjunta del LELIC y pases pasivos. En los 45 minutos que duró su estadía en Tucumán, el 9 de julio, el presidente Mauricio Macri manifestó que los próceres de la independencia cambiaron el futuro igual que nosotros, y añadió. Ellos sabían que había dificultades y muchos se oponían, pero actuaron desde la convicción. Sabían que era solo el comienzo, igual que nosotros, como nos pasa a nosotros. Esa transformación era para siempre. Y no cabe duda de qué lado hubiera estado Mauricio Macri en 1816, muy lejos de lo que pensaba y hacía y hacían figuras como, por ejemplo, Manuel Belgrano o José San Martín. Mientras ellos luchaban por la independencia, Macri lo que está haciendo es atornillar el país a la dependencia del FMI, de Estados Unidos, de la Unión Europea y cuanto poder hegemónico circula por el mundo. Volviendo al tema de la deuda, en estos días se discute que sería necesario renegociar con el FMI el repago del préstamo stand-by, accediendo a un crédito de facilidades extendidas que implicaría reprogramar los vencimientos a cambio de que el país se comprometa a reformas estructurales. Esto es la reforma, la flexibilización laboral, reforma impositiva, reforma previsional, otra más profunda. Pero además de que la deuda con el FMI, Argentina tiene otra deuda. Son los 125 mil millones en bonos. Para hacer frente a estos compromisos, la Argentina necesitaría algo así como 20, 25 mil millones anuales. El gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener que renegociar con el FMI para alargar el pago de la deuda y permitir una baja de la tasa de riesgo país, que a su vez le abra las ventanas al financiamiento externo. Esto al decir de Eric Toussaint, portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Este señor también dice que en cada país existen clases locales capitalistas a las que les interesa imponer el sistema deuda. Las potencias financieras y los gobiernos utilizan el arma de la deuda odiosa para someter a los países y a los pueblos. Su liberación requiere la anulación periódica de deuda ilegítima. Hace unos días atrás, revisando viejos editoriales de Boomerang, me encontré con una frase de la Dama de Hierro, la ex primer ministra de Inglaterra, la de la guerra de las Malvinas, la Thatcher, dijo: no queremos su dinero, queremos sus almas. Y eso es lo que están queriendo el FMI, Estados Unidos, la Unión Europea. No quieren la guita, quieren tener el sometimiento de todos los argentinitos y todas las argentinitas, para seguramente venir por otras riquezas que están a la vista o escondidas. Hay un adelantado en nuestro sur, es Joseph Lewis. Hay otro en el norte y hay muchos más repartidos por la cercanía de la cordillera. Así que prestemos mucha atención. Este octubre vamos a tener que votar. Fíjate bien a quién le vas a poner tu voto. Porque, ¿sabes qué? Si te equivocás, la cagás. quedamos en manos de, en oídos de Marina Julia Ríos. Yo me despido hasta el próximo viernes y nada, acordate lo que te dije recién. Anda pensando a quién le vas a poner el voto. Chao. Hola, acá estamos en este tercer viernes de julio. Julia Ríos y yo nos fuimos a Quilmes a leer en el grupo de mujeres que leen mujeres. Y se nos ocurrió dejarles algo grabado como para que no se olviden de Palabra Mundo. Es un cuento que escribimos hace algunos años. Se llama Josefina. Espero les guste. Acá va. Esta es la historia de una insignificante mujer que le tenía miedo a su jefe. Y el miedo, que por años no había pasado de ser un acaloramiento fugaz o a lo sumo un tartamudeo repentino, comenzó a transformarse de buenas a primeras en un ahogo insoportable. Decidió entonces matarlo. Lo esperó, pidió hablar con él y a pesar de que a su jefe le extrañó de sobremanera su actitud, la recibió. Usted dirá, Josefina, dijo con observable desinterés y cierto fastidio. Sin tiempo de acomodarse para poder sortear una situación que de hecho lo incomodaba, como eran los reclamos histéricos de las mujeres de la empresa, vio cómo Josefina lo apuntaba con algo que se parecía mucho a un arma de fuego. «Josefina, ¿qué le pasa?» Josefina en silencio lo apuntaba. «Bueno, Josefina, seamos razonables, no sé qué pretende con semejante actitud». El jefe no podía creer que una mujer lo estuviera amenazando. Perturbado todavía por la sorpresa, no podía calcular a ciencia cierta cuáles eran las intenciones y posibilidades de Josefina con eso que tenía en la mano. En un intento por sobreponerse, decidió actuar como lo hacía en las habituales paritarias individuales que montaban los empleados de la empresa, creyendo que lo de Josefina tenía que ver con algún tipo de reclamo gremial. Yo sé que tal vez usted no gane lo que debiera ganar, pero comprenderá que la empresa no está en su mejor momento. Le doy mi palabra que en cuanto logremos sanear ciertos aspectos contables, le daremos una buena compensación. Josefina apuntaba con la precisión de un cazador profesional. Y lo que identificaba a su jefe como una paritaria no era más que el cañón de la pistola en perfecta dirección. Si una bala llegaba a dispararse, impactaría en el medio de sus dos ojos. Josefina, hablemos. Usted sabe muy bien que yo soy una persona dispuesta al diálogo. que mi política es la de escuchar los problemas de cada uno de los empleados, incluso los que no tienen que ver con la empresa, problemas, digamos, de tipo personal. ¿Tiene usted algún problema personal, Josefina? Confíe en mí, la escucho. Josefina no hablaba, ni falta que le hacía. Por el momento miraba aquel personaje prepotente que jamás la había tenido en cuenta y con curiosidad morbosa se limitó a observar el interesante proceso de metamorfosis que iba experimentando. Un hombre frío y calculador dejaba asomar su veta afectiva y se interesaba por sus problemas personales. ¡Enternecedor! Josefina lo seguía apuntando. Usted es una de nuestras mejores empleadas. Es inteligente, precisa y no se anda con tanto chisme. No pierde tiempo en reuniones de cocina a la hora del almuerzo. Yo lo dije en más de una reunión con los gerentes. ¡Josefina es la mejor! El jefe decía esto con convicción. Y tratando de no demostrar inquietud frente a la pistola, continuó con su discurso alentador, casi pasional, de las virtudes y potencialidades de Josefina. Usted, Josefina, es imprescindible. La fortaleza de la empresa se sostiene en personas como usted, leales, competentes, desinteresadas. Mire, le digo más. Estamos por crear un nuevo departamento y entre las postulantes a ocupar su jefatura se encuentra usted. De hecho, yo la propuse. Al fin, la empresa se había dignado a tenerla en cuenta. Josefina jefa no era más que un acto de justicia demorado. Pero claro, las demoras a veces tienen su costo. Josefina seguía con la pistola en la mano y su mira en la mitad exacta del rostro infame de su jefe. Oh, Josefina, ¿alguna vez le dije que tiene ojos hermosos? Nunca le había dicho nada, y menos que tenía ojos hermosos, pero además Josefina sabía que no los tenía. Con mentiras no se iba a ningún lado. Y su dedo índice destrabó el seguro. Josefina, por favor, escúcheme, por favor. Usted no sabe lo solo que yo me siento. Lo difícil que es ejercer mi responsabilidad. Ni se imagina la magnitud de mi sufrimiento. ¿Usted qué cree? ¡Que yo no tengo problemas, Josefina! A esta altura el jefe había comenzado a sudar. Sus manos temblorosas parecían pedir compasión y sus poros higiénicos comenzaban a emanar el olor característico del miedo. Aquel macho autoritario de otros tiempos se encontraba a expensas de una Josefina que parecía dispuesta a apretar el gatillo en cualquier momento. Josefina, por favor, espere un momento. Yo sé que he sido injusto con usted, creo que he sido demasiado exigente, sin entender que las personas necesitan también de buenos estímulos, de valoración, de un poco de amistad, de una palmada en la espalda, pero dígame, ¿quién le enseña a uno a ser jefe? Josefina no tenía ni la menor idea quién. Y poco le importaba. En el transcurso de los siguientes 10 segundos, debía resolver si su dedo apretaría el gatillo. Pero antes, hizo un rápido reconto de las consecuencias de aquel acto de justicia también demorado. En forma inmediata y tras el estruendo del disparo, lo primero que Josefina esperaba recibir era una mirada diferente de parte de los hombres de la empresa. Aquellos idiotas al fin la mirarían con respeto. Luego pensó en la amante de su jefe. La imaginó llorando, con el rímel corrido, los ojos extraviados, los pelos revueltos. Al fin a esa arpía se le borraría la sonrisa. Y a continuación pensó en Tomás, en el obsecuente e inservible secretario privado. Y una profunda e inabarcable sensación de placer se apoderó de alma y cuerpo de Josefina. Ese se salvaba de correr la misma suerte de su jefe porque la pistola tenía una sola bala. Pensando en estas cuestiones, no había alcanzado a escuchar bien lo que estaba diciendo aquel personaje que tenía delante, y como si le concediera su última voluntad, decidió escucharlo un poco más. Tengo una esposa a la que amo, Josefina, hijos a los que estoy criando, padres que dependen de mí, entienda, por favor, destruiría toda una familia. Por favor, Josefina, piense si lo que va a hacer vale la pena. ¿Pensó en algún momento que usted puede pasar el resto de su vida en la cárcel? No. La verdad era que no lo había pensado. Pero no le importaba. ¿No le importaba? Creía Josefina que no le importaba. Es que Josefina se sentía fuerte por primera vez, poderosa, carnal, hasta podríamos decir exuberante. Nunca antes había podido saborear el placer de la dominación. El dominio absoluto sobre el otro resultaba a todas luces una experiencia única. Algo detonó. Un impacto seco hizo cimbrar los vidrios y Josefina se sintió confusa. Creía no haber movido su índice. Es más, todavía podía ver el rostro de su jefe desarticulado por la desesperación, pero no recordaba en qué momento había apretado el gatillo. A la confusión le siguieron una serie de imágenes teñidas por algo que suponía sangre. Creyó ver a su jefe desplomarse y tras él, el derrumbe. Como si la ciudad de Buenos Aires hubiese sido sorprendida por un terremoto, Josefina comenzó a sentir que las paredes se agrietaban, el piso se abría, los vidrios estallaban. Dominada por el terror, Josefina juraba haber apuntado a su jefe con una pistola calibre 22 y no con una granada de mano. Antes de entender qué era lo que sucedía, comenzó a ahogarse y tuvo un acceso de tos. No lo mató, pero tan solo por un pequeño error de cálculo. En lugar de darle entre los ojos, le pegó en el muslo derecho. Igual, la proeza de Josefina se convirtió en ícono de la liberación femenina, dejando fascinadas a las mujeres de la empresa y a los hombres horrorizados durante años. Durante los últimos años en que la empresa siguió funcionando, porque según dijeron, entre indemnizaciones por despido y juicios por accidente de trabajo, las cuestiones se fueron complicando. Y así fue que la empresa cerró y huyó de un país tan inseguro. Con sus dedos